Hace tiempo que no compartimos nada de lo nuestro. Y me pregunto si puedo volver a verme con usted. Para nadie es un secreto, bebé, que yo soy tu gangster. Y a la vez tu amante. Oh, bebé, bebé, si quieres que te tire, pues dame un nombre. Y si quieres que te busque, pues dime dónde. Estoy pa' la que sea porque tú me corres. No te va a hacer caso si tú no estás en nada. Está cotizada. Si no tienes chavo, vaya a ser un red flag. Tiene el cuerpo hecho con el six pack. Tú quieres party y yo que ando con todos los narcotis. Como dice Uzi, cójame una noti. No te hagas la popi, yo sé que eres media loca. Y le gusta que la traten como D-Jockey. Mami, tú andas con las tuyas, ando con los míos. Amanecido, esta molly me tiene prendido. Ando bellaco, ponte en cuatro, voy a romper el